Este es el final de la bajada de línea. Atamos con alambre. 10:34 en la ciudad de Buenos Aires y hermosa la mañana gris de 22 grados. Breves en llevar lo puesto. Hoy se presenta la marca No Chains, la marca de ropa libre de trabajo esclavo. El viernes 11 de febrero, hoy, a las 10:30 de la mañana, se realizará la presentación de la marca de ropas No Chains, libre de trabajo esclavo creada por las cooperativas La Alameda de Argentina y Dignity Returns de Tailandia. Habrá una videoconferencia de Doris Lee, representante de No Chains en el sudeste asiático, y serán presentadas las prendas. Vamos con un audio. La idea de este proyecto No Chains no tiene un fin comercial en sí mismo, sino de concientizar a trabajadores de todo el mundo y también a los consumidores de que se puede producir y consumir de una manera responsable, sin explotar a nadie en la cadena de producción y sin que tampoco se le toque el bolsillo al consumidor. Fede Ratas, el viernes es mañana, según todos lo dicen en el calendario y además es, yo tengo este problema de adelantarme al pasado. Hoy van a hacer una marcha en protesta por el despido del delegado Víctor Ottoboni. En el marco de la campaña en contra del desafuero y el despido de este delegado, mañana los trabajadores realizarán una movilización desde la seccional San Fernando del Sindicato del Neumático para terminar concentrando a las 7:30 de la mañana en Avenida de Mayo y 9 de Julio. La CONADU Histórica y la AGD exigen la convocatoria a la mesa de negociación salarial. Los docentes nucleados en estos gremios reclaman que se haga efectiva la renegociación salarial que viene postergándose por parte del Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional desde marzo de 2010. Pide un aumento del 40% de su salario, la aplicación de la movilidad jubilatoria y el inicio inmediato de las paritarias para poder resolver la situación de los miles de docentes ad honorem, interinos o con contratos precarios. A tu jefe, a tu vieja, a tu suegra, a Mirta, a Mauricio, a Cristina, a la derecha recalcitrante, a los ratis, a esa o ese compañero insoportable del colegio secundario, al comerciante que te pide monedas y tiene la caja llena, al bondi no para. ¿Y vos, a quién te llevas puesto? Detrás, ¿no? En el Oriente Medio, en África. No, hay lugares que no tienen ningún tipo de relieve en todo caso, ¿no? Sí, exactamente. En este caso, bueno, estamos hablando de Yemen. Si bien hoy las noticias se concentran más que nada en lo que está sucediendo en Egipto, el resto, digamos, de los países árabes siguen con el conflicto que ha comenzado ya en algunos lugares hace 15 días y en otros hace un mes, en otros desde enero, que están con marchas, sobre todo a raíz de la crisis. Bueno, ayer hubo declaraciones de primer ministro yemení, que la verdad que da de qué hablar, ¿no? Uh-huh. Sobre todo hablando de lo democrático que es este país. Uh-huh. Tenemos un material del sociólogo Miguel Cova, que realizó una serie de micros para Radio del Sur en Venezuela, en la que explicó la actual situación que vive Yemen. Comienza, digamos, diciendo que en realidad Yemen, bueno, explica un poco de la historia, ¿no? El proceso de reunificación luego de la guerra civil, uh-huh. en la que el norte derrotó al sur, donde gobernaba el Partido Socialista. El mandatario de Yemen del Norte y actual mandatario de todo el país es Ali Abdullah Saleh, que fue presidente del norte desde el 78 y en el 90, uh-huh. y se convirtió ahora en el líder de Yemen reunificado. Esto es después de que Gaddafi, lo podemos recordar, el mandatario del país árabe que ha permanecido más tiempo en el poder. Hacen un cabeza a cabeza, Saleh y Gaddafi, en cuanto a la permanencia en el poder. De todas maneras, hablábamos de vuelta, esto pasa muchas veces, el conflicto entre norte y sur, con un norte más poderoso, más rico, más industrializado, y un sur que tiene, obviamente, rémoras de un pasado más colonial y con una situación de pobreza más importante. De todas maneras, vamos a escuchar el primer audio, ¿te parece, Caro? Muy bien. Para entender Yemen, para entender Yemen. Ocurre un fenómeno. Simplemente uno va a Google, pone Yemen del Sur o South Yemen en inglés, todas las movilizaciones del pueblo de Adén en Yemen del Sur se hacen bajo la bandera de la República Popular y Democrática del Yemen. Miguel Cova, sociólogo. Y el Partido Socialista, a pesar de sus errores y que ha perdido una guerra civil contra la burguesía del norte, es la que dirige las masas. Por otro lado está las movilizaciones en Yemen Norte, en Sana'a. Por otro lado, hay una rebelión de una tribu en el mismo norte de Yemen del Norte, en la frontera con los sauditas. Todo eso hace que ese régimen es un régimen proimperialista sumamente debilitado, pero que está en una posición estratégica y los imperialistas no quieren soltarlo porque por allí circula todo el petróleo que viene del Golfo Pérsico, que viene de Basora, que viene de Kuwait, que viene de Arabia Saudita, que viene de Irán y que circula hacia Canal de Suez, hacia el Mediterráneo y hacia Occidente. Para entender Yemen, para entender Yemen. Esto último que decía el sociólogo es importante para entender por el lugar estratégico que ocupa Yemen. Yemen, dentro de lo que es la península arábiga, forma parte de lo más sur de la península arábiga. Básicamente, cualquier barco que doble del Golfo Pérsico y se meta para el Canal de Suez tiene que pasar por Yemen. Uh-huh. Y ahí, obviamente, lo que es un embudo, una situación de embudo, claro, donde vos, si te pones en brígido, vamos a decir mal y pronto, existe la posibilidad de parar el tráfico que va al Mediterráneo y, por lo tanto, a los países concentrados importantes imperialistas de Europa. Claro, por eso su importancia geopolítica, ¿no? Uh-huh. El primer ministro yemení, como decíamos hoy, descartó que en ese país se puedan producir protestas como las que se viven en Túnez y en Egipto, dice, porque es un país democrático, subrayando que Yemen tiene su propia situación diferente y que es un país en donde se celebran elecciones y por lo tanto el régimen democrático está a la orden del día. Está claro que Mubarak hubiese dicho lo mismo hace un par de meses, ¿no? Sí, yo creo que lo sigue sosteniendo. Sí. Vamos a escuchar otro audio en el que Cova plantea, bueno, los diferentes escenarios y ver cómo va a resultar la situación que se vive en este país. Para entender Yemen. Para entender Yemen. Pero hay tres elementos. La insurrección, que a veces se llama separatista, que quiere la independencia para Yemen del Sur bajo la bandera del socialismo yemenita. Está la rebelión del norte. Y en el fondo lo que está es la desestabilización de otro gran monstruo neocolonialista, que es la dictadura wahhabí de los sauditas en el norte, ¿no? Miguel Cova, sociólogo. Además, al lado del Yemen hay otro país que se llama Omán. De claro. Los años 70 hubo una gran revolución popular que fue masacrada en sangre por los británicos, por los norteamericanos y por el Shah de Persia, ¿no? Que era el lacayo de turno, ¿no? Bueno, pues también en Omán empieza a haber movilizaciones, ¿no? Imaginémonos una revolución en Omán, un movimiento en Bahrein, que en el Yemen las fuerzas imperialistas perdiesen fuerza, ¿no? Eso es algo muy grave para el imperialismo. Para entender Yemen. Para entender Yemen. Es difícil, ¿no?, abordar estas noticias cuando uno no maneja, digamos, tanta información sobre lo que pasa en estos países. Ayer estaba viendo, bueno, la situación también de Israel, ¿no? Uno no conoce mucho, sobre todo, por qué de pronto es una potencia ligada a Estados Unidos y ejerce tanto poder, digamos, en los países árabes. Sí. Y, bueno, buscando más que nada, digamos, su sustentabilidad económica, se mantiene casi exclusivamente por la exportación de diamantes en bruto, digamos. Un 35% de su PBI está aportado por ese negocio. ¿Vos decís Israel? Israel, sí. También es... No encontrás productos made in Israel, tampoco es que tiene petróleo. Exactamente. Sí, es un país donde hay muchos negocios turbios, digamos, de lavado de dinero y de mafias y, bueno, y también de exportación de armas. Sí, está claro que también hay una relación muy fuerte económica con Estados Unidos. Tiene que ver también con una posición geoestratégica de Estados Unidos de bancar a su gendarme en la región. Eso está claro, ¿no? Digo, sí. Y además, obviamente, hay un ida y vuelta. Hay un lobby muy fuerte israelí judío en Estados Unidos. Marca buena parte de las políticas exteriores estadounidenses a partir de la fuerza de presión que tiene en el propio Estado de Estados Unidos, digamos, en el lugar. De vuelta. Claro, decía como que, a diferencia de los otros países, tiene eso, como un poder, digamos, más político que... y basado también en que es una potencia nuclear. Ahora, volviendo a lo de Yemen, estábamos hablando de este informe que venía de Radio del Sur en Venezuela, sí, que planteaba además que estos conflictos son regionales, lo hablábamos con Borón anteriormente, son regionales y arrastran problemas de lo que se llamaba antiguamente las situaciones de revolución democrática burguesa que no están terminadas, ¿no? Claro. Esas tareas que deberían haber pasado de democratizar los espacios de espacios capitalistas que no logran sacarse de encima las rémoras de otras formas sociales, ¿no? Y ahí tenés un tipo que está, ganaron una guerra entre el sur y el norte y se eternizó en el poder. Y obviamente lo que está pasando a partir de la crisis también económica, también de alimenticia que vive el mundo entero en general, sí, también empieza a haber movilizaciones muy fuertes y de masas que implican también el resquebrajamiento de las situaciones de poder en estos lugares. Yemen forma parte de este tendal de procesos, algunos que ya han hecho erupción y otros tienen todavía, conservan una calma magmática, ¿no? Que sí, empiezan en cualquier momento a hacer tapa de clarín. Y que por eso estos primeros mandatarios también salen a defender, ¿no?, sus presupuestos, procesos democráticos. Ya hablamos mucho, Caro. Me callo, entonces. Llévalo puesto. And now, ladies and gentlemen, the President of the United States. I have before my eyes the picture of all those Americans, picture of all those Americans with whom I was talking. La luna paseando ve al sol, pregunta a su amo si hay dolor. El sol firme y sin rencor contesta la luna, uso dolor. Qué lindos que son tus cielos. Qué lindos que son. En la ciudad de Buenos Aires, siempre a 11 minutos de las 11 amanecemos con este cuarto y último bloque de Llévalo Puesto, en este caso siempre con el informe de la producción que esta semana está desarrollando el tema de feminicidio y hoy con una de ellas. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. En este caso, de la mano de Lucía Sabini, Majo Filippelli se encuentra en cama. Así que, Lu, gracias por estar acá. Es un placer. Hola, Caro. Hola, Fede. Hola a todos. Y bueno, como bien nos presentabas vos, vamos a ir a este cuarto encuentro acerca del feminicidio. Vamos a ir en continuación de lo que empezamos ayer, que tiene que ver con el decálogo para el tratamiento de la temática de violencia de géneros en los medios. Si tenemos el audio, vamos a escuchar esta segunda parte. Nunca buscaremos justificaciones o motivos como el alcohol, drogas, discusiones, celos, separación de la pareja o infidelidad que solo distraen la atención del punto central, la violencia. La causa de la violencia de género es el control y la dominación que determinados hombres ejercen contra las mujeres. Siete. Es imprescindible chequear las fuentes, sobre todo las oficiales. 8. Mantener el tema en agenda, denunciando la violencia en todas sus expresiones, psicológica, económica, emocional, sin esperar la muerte de las mujeres. Abordar el relato de los hechos, tomando en consideración su singularidad, pero también aquello que lo asemeja a otros casos. Eso permitirá abandonar consideraciones tales como otro caso de, un caso más de, evitando el efecto narcotizante. Nueve. Tener especial cuidado con las fotos e imágenes que acompañan las notas. Respetar a las víctimas y a sus familias. Alejarse del sexismo, el sensacionalismo y la obscenidad. Nunca robar imágenes o audios de la víctima cuando se musicalizan, usar temas que remitan al terror ni que contengan letras tales como amores enfermos o celos. 10. Siempre incluiremos en la noticia un teléfono gratuito de ayuda a las víctimas y cualquier otra información que les pueda ser útil. No he podido quitarme de la cabeza la idea de que si no escribiera contra la violencia, sería cómplice de ella. Este decálogo fue elaborado por las y los periodistas que integran PAR, Periodistas de Argentinas en Red. Se trata de una construcción colectiva, producto de debates y experiencias que intenta hacer un aporte al tratamiento no sexista de la violencia de género y el femicidio. Este decálogo que parece medio obvio, ¿no? Pero tiene un dejo de ironía acerca de las cosas que hay que hacer o las que no hay que hacer y da un poco la idea de cómo viene el tema con las mujeres y el tratamiento en los medios del feminicidio. Otra cosita que vamos a hablar hoy tiene que ver con las conclusiones que sacaron diálogos feministas en el marco del Foro Social Mundial de Dakar, en Senegal. Se juntaron, digamos, unas cuantas mujeres, hicieron todo como adentro del foro, todo un encuentro aparte para debatir temas específicamente de las mujeres, por ejemplo, sobre cuatro aspectos fundamentales. Uno era sobre poder y jerarquía en el movimiento feminista, otro las condiciones de trabajo productivo y reproductivo en la actualidad y las movilizaciones de las mujeres para enfrentar el fundamentalismo. También se habló de la diversidad sexual, por ejemplo. Vamos a escuchar dos audios. En el primer caso, una sindicalista italiana que se llama Alessandra Mecosi, que habla de la crisis en Italia y cómo lo viven las mujeres. Vamos con el audio. El ataque de una grande multinacional como Fiat a los derechos de trabajo, a la condición, quiero decir que la condición de trabajo es mucho más pesada, y sobre todo por las obreras, claro, y al derecho también de elegir y de representarse como trabajadores y trabajadoras en la, en lugar de trabajo. Y este es un ataque muy fuerte que tiene el apoyo de un punto de vista de poderes, de casi todos los poderes, empezando con el gobierno y también con otros sindicatos. Y esta lucha, lo que me parece muy importante es que las mujeres, que no son muchísimas en el grupo Fiat, las mujeres son el 20%, pero lo que se ve hoy, que tienen un papel de protagonismo y de acción en la defensa de derechos y en la busca, digamos, o la defensa de la democracia en el lugar de trabajo y al exterior del lugar de trabajo, muy, muy fuerte. Bueno, es interesante escuchar a Alessandra y lo que contaba acerca de cómo las condiciones de trabajo afectan más a las mujeres en relación a los hombres en la precarización de las condiciones de trabajo. Vamos a escuchar un segundo audio que son de la agencia Pulsar que estuvimos bajando, que es de Betania Ávila y sobre la integración de articulación feminista en Mercosur, que apuntó al movimiento feminista en la lucha por la igualdad y la emancipación de las mujeres. En América Latina, el movimiento de mujeres indígenas, que es muy fuerte ahora, ha colocado muchas cuestiones para el movimiento feminista en general, no solamente de las prácticas políticas, pero también de las teorías y de los conceptos que orientan los movimientos feministas. Entonces, que nuevas perspectivas a partir de la propia América Latina, el feminismo latinoamericano puede aportar para el feminismo en general una contribución que es absolutamente estratégico en la democratización del movimiento feminista. Bueno, como última conclusión me gustaría rescatar que una de las conclusiones tiene que ver, digamos, con el tema de la pobreza, que en realidad es el gran flagelo que viven las mujeres. O sea, en definitiva, lo podemos resumir también a un tema de económico, un tema de condiciones de vida, en donde en la pobreza las mujeres viven peor, digamos, para decirlo. Más afecta a las mujeres en la generalidad de los casos. Uno de los... De las recomendaciones que daba el decálogo que habíamos escuchado antes, decía de dar un teléfono cada vez que uno aborda estos temas. En este caso tenemos el de línea aborto, que es otro, ¿no?, de los temas por los cuales sufren las mujeres hoy en día, sobre todo en Argentina. El teléfono de la línea es el 156-554-7070. 156-554-7070. También se inauguraron las agencias para investigar la trata en la ciudad de Buenos Aires. Eso lo sacamos hace unos días. 0800-333 fiscal. Todavía no entiendo porque le pusieron fiscal, pero bueno. Nadie entiende. Es el teléfono para denunciar o para llamar, digamos, por cualquier necesidad respecto de ese tema. Hoy nos corrimos un poco en el informe de feminicidio y lo tratamos un poquito más amplio. Teníamos estos informes de Dakar, del Foro Social Mundial, queríamos compartirlos con ustedes. Mañana vamos a retomar bien de lleno el tema de feminicidio. Habíamos hablado con Majo ayer, pobrecita Majo que está enferma. Habíamos hablado de que mañana viernes. Hay sorpresa. Hay una sorpresa importante, sobre todo para la gente que ha leído y ha estudiado temas de problemática de género y sobre todo de feminicidio. Tenemos, no lo vas a decir. Hay una suerte de rockstar. Ah, muy lo más bien, parecido a un rockstar que pueda haber en el tema de investigación académica sobre feminicidio. Mañana no se puede perder llevar el puesto. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Sí. Esto se mueve, papá. Esto se mueve, mamá. Esta tema. a la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Me pone nerviosa. Los Men in Black, hombres de negro, tenían un cosito para hacerles olvidar las cosas a la gente. Sí, el flash se ese agarra como un surmenage. Bueno, exactamente, un surmenage. Esperemos que todos tengan un surmenage en este mismo instante. Se olviden del programa. De este programita que salió relativamente bien en comparación a lo que nosotros vimos de los productores que están acá en el aire para exorcizar lo que nos pasó hoy, que tiene que ver con... Yo soy bastante optimista al respecto del programa. Exactamente, pero... Fue muy internacional. Sí, nos acaba de llegar la afiliación a la Corte Internacional. Metimos una italiana, una brasilera, gente del Dakar, y hablamos de Yemen y de Israel en el mismo momento. Obviamente. Bueno, esperemos que nos den... Esperemos que... ¿Ahí? ¿A la mierda con todo? Sí, a la mierda.